Vamos a hablar del Consejo Consultivo Municipal de Turismo. ¿Qué es este tema? ¿Qué es este, digamos, esto de lo que se está pensando con relación al turismo en el municipio de Soacha desde la alcaldía? ¿Qué es lo que se va a trabajar y qué se está pensando? Pues en los siguientes minutos vamos a hablar con el director de Desarrollo Económico, Jairo Ramírez. Aquí pues vamos a invitar a toda la comunidad a la presentación de un diagnóstico turístico y de la conformación del Consejo Consultivo Municipal. Director Jairo Ramírez, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Ariel, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, bueno, cuénteme una cosa que aquí también me pasan la información como a medias. Finalmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Aquí me dicen que se está invitando a la comunidad a la presentación del diagnóstico turístico y de la conformación del Consejo Consultivo Municipal. Aclárenos un poco el tema, director. Sí, a ver, estamos haciendo una invitación para el próximo martes, 9 de la mañana, en el Salón de Protocolo de la Alcaldía Municipal. La Alcaldía Municipal, en asocio con el SENA, queremos invitarlos para hacerle la presentación del diagnóstico turístico del municipio de Soacha. Estamos organizando también el tema de la conformación del Consejo Municipal. ¿Qué es el Consejo Municipal? El Consejo Municipal es una instancia local de amplia participación y es el encargado de asesorar al gobierno municipal en el diseño e implementación de políticas y planificación de procesos turísticos. Vemos que tenemos como objetivo empezar a mostrar la parte turística de nuestro municipio. Bueno, director, comencemos con lo que se va a realizar el martes a las 9 de la mañana en el Salón de Protocolo, la presentación del diagnóstico turístico. ¿Qué se va a presentar básicamente? ¿En qué consiste esta actividad, director? A ver, el diagnóstico es un proceso serio que se ha venido trabajando en los últimos años por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y del SENA. Entonces queremos mostrarles pues qué hemos venido haciendo. ¿Qué hemos venido haciendo? ¿Hacia dónde queremos proyectar temas turísticos dentro del municipio? Entonces, básicamente es invitarlos para que nos acompañen el próximo martes. Sí, señor. ¿Y a quiénes se le va a presentar ese diagnóstico? A los que nos quieran acompañar. Desde luego, los miembros del Consejo Consultivo Municipal, pues son miembros, hacen parte la administración, como también tienen representantes de las agencias de turismo del municipio, de los bares, de la policía de turismo, el sector transporte. Es un consejo muy amplio donde lo que queremos es empezar a integrarnos y empezar a trabajar en pro de mostrar la cara bonita del municipio. Sí. Las cosas pues que tenemos y que muchas veces ni los mismos soachunos se conocen. Bueno, me imagino que allí los miembros del Consejo Consultivo van a estar presentes, pero usted también lo ha dicho, cualquier persona interesada en el tema del turismo, pues simplemente asistir al Salón de Protocolo. Totalmente de acuerdo, estamos invitando a toda la comunidad, los esperamos que nos acompañen, que nos lleven propuestas. Lo que queremos es trabajar en pro de empezar a mostrar. A Soacha nos tienen identificados que tenemos la plaza principal, la Garulla, la Almojábana, el Masato. Tenemos otras cosas que hay que empezarlas a mostrar, pero todo eso lo hacemos con ayuda de la misma comunidad. Sí, director, una cosita. Usted dice que este martes a las 9 de la mañana en protocolo se va a presentar el diagnóstico turístico y usted nos dice, pues lo que se va a mostrar es qué se ha venido haciendo en materia de turismo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que se va a presentar? Pues se ha trabajado un poco el tema de la pictografía en canoas. Queremos empezar a que sea un foco de visita, de que se empiece a recuperar un sitio como estos donde podemos ver que tenemos hallazgos arqueológicos muy importantes y muchos de nosotros pues muchas veces hasta desconocemos que en Soacha tenemos puntos turísticos arqueológicos. Entonces creo que lo que queremos es empezar a mirar cuáles son los focos o los puntos para mostrarle pues a la gente que venga y nos visite. Sí, bueno, y otras áreas de pronto que también se incluyan, porque usted habla de la pictografía, pero yo no sé, sitios, por ejemplo, como las haciendas, bueno, no sé, sí, Soacha, finalmente... Casualmente lo que buscamos con la conformación de este consejo consultivo es empezar a hacer, no sé, como un recorrido de los sitios de interés que tiene el municipio y cómo podemos como centralizar esos puntos para empezar a hacer, no sé, jornadas de divulgación, de mostrar y que la gente conozca pues lo que tenemos en el municipio. Sí, director, bueno, una cosita, no me queda claro el tema de la conformación del Consejo Consultivo Municipal. ¿En estos momentos ya está conformado ese Consejo Consultivo? Se está organizando, Ariel, se está organizando, okay. El Consejo, casualmente lo que estamos es invitando a los diferentes representantes de agremiaciones, de turismo, de transporte, de los restaurantes y bares, de la Cámara y Comercio. Lo que queremos es invitarlos para el próximo martes a las 9 de la mañana, reunirnos, comentarles qué hemos venido haciendo, qué buscamos con el Consejo Consultivo y conformarlo y empezar a trabajar el tema turístico en el municipio. Sí, que este Consejo Consultivo finalmente va a ser como un órgano asesor, digamos así, ¿cierto? Sí, del gobierno. Eso es la función del Consejo Consultivo es netamente asesorar a la administración en el diseño y implementación de las políticas de temas turísticos. Perfecto, listo. Director, una pregunta. Pues sabemos perfectamente que usted no lleva mucho tiempo allí en la Dirección de Desarrollo Económico, pues de cierto modo es un funcionario nuevo, pero mire, anteriormente, y la experiencia nos dice que uno de los temas en que se ha fallado bastante en materia de turismo es que la administración municipal no le pone mucho cuidado, no asigna recursos para el tema turístico. Se han intentado hacer algunos procesos incluso con otros municipios, asociándose en regiones, pero eso no ha funcionado. ¿Esta vez usted cómo ve el tema? ¿Será que el municipio sí le va a meter la mano y va a asignar recursos para que esto funcione, director? Sí, de acuerdo. Tenemos que empezar a trabajar mancomunadamente con nuestros vecinos. Eso creo que no se ha venido haciendo. Eso es una de las tareas. Estamos este periodo que nos queda diseñando cuál va a ser la estrategia. Estamos organizando una posible alianza con el municipio de Cibaté. Estamos organizando una alianza para poder recuperar o mostrar un poco más el tema del Salto del Tequendama. Hay muchas cosas que la verdad no se han venido trabajando, pero ahorita en este momento estamos en proceso de organización. Pero seguramente en pocos días ya van a empezar a tener noticias de lo que vamos a hacer este año. Sí, señor. ¿Qué se alcanzaría justamente a hacer este año? Bueno, queremos hacer una alianza con Cibaté, hacer unos recorridos gastronómicos, turísticos, casi siempre la gente que viene de Bogotá lo que hace es que ve a Soacha y a Cibaté y sigue derecho. Lo que queremos es diseñar una estrategia que haga que le dé el deseo de poder entrar a degustar un producto en Soacha o hacer un recorrido gastronómico en el municipio o hacer un paseo de Soacha a Cibaté. Eso es lo que estamos buscando. Entonces estamos mirando con Cibaté cómo podemos hacernos una alianza, casualmente buscando pues empezar a mostrar como nuestra región, ¿no? Sí, señor. Pues director, mire, desde los medios de comunicación local también queremos ayudar y queremos contribuir, porque a todos nos interesa una Soacha turística, a todos nos interesa, como dice usted, que pasen los visitantes, que pasen quienes deciden viajar los fines de semana y los puentes festivos y paren en Soacha, conozcan también la cara amable de nuestro querido municipio, que seguramente desde que haya interés, no solamente en la administración, sino también en el sector privado y los medios de comunicación, vamos a lograr cosas importantes para esta Soacha que todos queremos. Director, muchas gracias. No, a usted, Ariel, desde luego muchísimas gracias por su invitación, los esperamos el próximo martes, gracias por estar pendiente de los temas del municipio y seguramente esperamos poder seguir contando con ustedes en todos los proyectos que se vienen.